son la Liga contra los Lunes, combatiendo el aburrimiento con el poder del rock. Desaparecen cuando cae la noche. Ellos son los Eventuales. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Los Eventuales. 5:03, la hora en la ciudad de La Plata, 22 grados la temperatura. Ahora se puso medio nubladito, pero estaba pesado hasta recién, arrancó el verano. Algunos había tomando sol, uno ahí en una plaza había uno tomando sol, pero bueno, está arrancando recién el calor. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde con todo el equipo aquí de Los Eventuales. A mi lado, acomodando el auricular, la señorita Rebeca de Andrea. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, y como decías, la verdad que un día que empieza a hacerte sentir la primavera, pero que ojo, porque te desabrigás y, sí, y me parece que caes en cama. Ya se empieza a sentir el calorcito dentro del micro. Sí, la verdad que para los que viajan en micro no es muy saludable. No, está arrancando recién lo que va a ser el verano. Sí, no, tremendo, tremendo. La verdad que además no ha sido un invierno con mucho frío, así que espero que el verano venga calmado. Sí. Del otro lado hay con la computadora el especialista que sabe todo de tecnología, el señor Sebastián Jaramillo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy traemos, como siempre, dos noticias bastante como peculiares, digamos. La primera tiene, no sé si se acuerdan del Messenger, Windows Live Messenger. Sí. El Messenger, bueno, sí. Vamos a ver qué ha pasado con esta red social. Y segundo, cómo se ha logrado, cómo los científicos lograron comunicar a través de la tecnología dos cerebros, como sin hablar, sin necesidad de hablar, podemos conectar. Es tremendo, sí. Bueno, ya les voy a contar. Ya vamos a hablar de eso. Perfecto. Del otro lado, con la canción de la semana, del otro lado, en la derecha, la señorita Laura Castiblanco con la canción de la semana. Así es, hola, buenas tardes a todos. Y sí, hoy vamos a hablar de Papo, Conjuntos a la Par. Esa fue la canción que ganó la votación de esta semana. Bueno, perfecto. Y sobre el final del programa también vamos a tener una entrevista con un grupo de teatro que hace un poquito de Cortázar y un estilo de teatro particular, ¿ya? Pero sí, eso va a estar más adelante. Ahora nos vamos a ir acomodando y los dejamos con algo de Babasónicos, Pijamas. Perfecto. en Facebook como Los Eventuales. Y noticia que hay que dar, pese a que ya estamos un poco... Ya no nos gusta dar tanto, pero todos sabemos lo que se nos fue Cerati hace días nomás, el jueves 4, a los 55 años, pero más allá de la noticia triste que de feo dar. Está bueno lo que hizo Calamaro, que siempre en estos casos alguien toma la posta, se podría decir, y profundiza lo que siente gran parte de los músicos en una carta, como en el caso de ahora de Calamaro, que durante el mismo día que había fallecido Cerati tenían que recibir el premio Gardel. Tuvo que recibir el premio Gardel, claro, 2014, por el mejor álbum al artista de rock, Calamaro. Entonces obviamente iba a decir algo de Cerati, y después de esto, durante el premio, hizo mención a Cerati y dijo que, bueno, obviamente que estaba muy lamentado. Dijo: estoy nervioso como todos los días, pero más emocionado porque la última vez que me entregaron un premio estaba Gustavo, justo tuvo la suerte, sí, de que la última vez que había recibido ese premio por La Lengua Popular, creo que era el disco, estaba Cerati a su lado. Pero después de esto saca una carta... Sí, polémica, como la mayoría de los saludos que dieron para Gustavo los músicos y un montón de otros personajes reconocidos, que obviamente que no iban a dejar pasar la ocasión para dar su pésame a la familia y expresar del modo que más o que mejor puedan los sentimientos que le desataban este acontecimiento. Obviamente cuenta algunas anécdotas Calamaro en la carta, y también destaca, le parece bien que la legislatura porteña haya abierto la posibilidad a la gente, que eso no pasa muchas veces cuando fallece algún ícono así de la música o algún artista con famoso. Spinetta también, no recuerdo si pasó. Me parece que sí, igual hubo un... Obviamente que viste que la gente siempre quiere despedirse, sí, de pero su punto ídolo a favor de, bueno, de las autoridades de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, pero también de la familia. Más vale. Porque dejó que los fanáticos o quien quiera pueda ir a despedir a los restos de Gustavo Cerati. Y eso lo destaca Calamaro en su carta. Y también cuentas algunas anécdotas, eso que te decía recién, de que cuando recibe el premio al álbum Dorado, no era el Gardel, el Dorado, por La Lengua Popular, el primero que se levanta a felicitarlo es Cerati, y después se van juntos a cenar y empiezan a hablar, y Calamaro le pregunta acerca de qué opinaba de la estigmatización o de la caracterización que se hacía, mirá cómo me trabo, de Soda Stereo, porque era pop. O sea, en su momento viste que claro, se armó todo un revuelo porque... Como Virus también, que virus. A ver si era rock. Como rock. Era algo nuevo, que no era el rock de que venía sonando en ese momento, Calamaro le dice: ¿qué opinás de eso? Y él le dice: cuando empezamos, cuando los discos eran negros y se canjeaban en el Parque de Rivadavia, cuando estábamos en los recitales con la policía esperando fuera con palos y más cosas, todo era rock, dice Cerati. Claro, obviamente. ¿Cuánta razón? Es más, fíjate, ponele en el caso de que siempre estuvo la pica esta de entre los redondos. Sí. Y sí, siempre. Cerati, ahora mucho, en muchas páginas de los redonditos de publicaban, sí. Che, siempre dijimos que se muera Cerati y ahora. No, sí, sí. Es que eso igualmente fue siempre una cosa del público. Sí, más vale. Los músicos siempre se desligaron de ese versus, de esa batalla entre las dos bandas porque no tenía ningún sentido. Obviamente. Pero, por ejemplo, algunos tweets, a ver, de los famosos nos trae aquí nuestra amiga Laura. Le pego a toda Latinoamérica. Tengo tweet de Shakira, de Residente en Calle 13, de Ricardo Mollo. El de Shakira dice como: Gustavo, aún nos queda por hacer la canción más importante de todas. Te quiero, amigo, y sé que me quieres. Tal como me enseñaste, usaré el amor como un puente, ese que nos une todo el tiempo. Muy lindo mensaje. Hermoso. Residente de Calle 13 dice: ese día conocí a Gustavo, recuerdo aún aquella noche en la que planificamos hacer el tema La Vuelta al Mundo, desde Belgrano, gracias. El de Ricardo Mollo: te veré volver, Gustavo querido, hasta la próxima, capitán. Incluso un actor conocido, Andy Kunes. Es medio periodista. Sí, no, sí, periodista de radio, Andy Kunesov. Ah, bueno. Él escribió: me preparé 4 años para esta noticia, no deja de ser muy triste. Más vale, sí, obviamente que es un impacto grande para todos. Pero bueno, como Los Eventuales somos un programa también que se basa mucho en el rock, sí, no podíamos dejar de, por más que uno ya se haya bombardeado con la noticia de la muerte de Cerati en todos los medios. Es que igualmente todo, por ahí lo que nos bombardeó fue la noticia en sí. O sea, no se habló, vale. Ahora se va a empezar a hablar mucho de... Sí, de su talento. De todo lo que siempre estuvo igual. Ahora obvio. Salta porque pero siempre es así, pasa eso. Siempre. Como por ejemplo que se agotaron, cuando murió Spinetta, me acuerdo que se agotaron en todos los locales de música, los CDs y productos de él, porque sí, la gente como que dice, uy, vaya, se fue como el referente, el tipo, así que... Hay que empezar a guardar y aferrarse de lo que queda en vida de él, ¿no? Así que bueno, nos vamos a ir igual con un temita. Nos vamos un poco de música y a la vuelta se viene la columna de tecnología, que está ahí ya con la tecnología, el señor Jaramillo, está con el celular. Después del corte se viene la columna de tecnología. Así es, vamos con Cuando pase el temblor. Ah, está. Caminar entre las piedras. búscanos en Facebook como Los Eventuales. Tecnologías para dominar el mundo. Cinco y 19 la hora en la ciudad de La Plata, la temperatura 21 grados, está medio nubladito. Y ahora sí nos vamos con la columna de tecnologías. Esta noticia es buena. Es buena en términos de avance tecnológico, a ver. Sí, pero también es algo medio horripilante, sí, entre todos. Sí, sí. Bueno. Ya el pasado 28 de marzo, más o menos, ya hace un poco de tiempo, sí, se produjo en la ciudad de Tiruvananthapuram. La ciudad súper impronunciable. Nombrarlo de nuevo. Tiruvananthapuram. Lo practiqué muchísimo antes de venir, así que bueno, ya me salió. Alguien pensó ahí, en ese lugar, hola. En India. En la India, en ese lugar. Y en Estrasburgo pensó chao, otra ciudad alemana. Ahí pensó chao. Estaba más o menos, estas ciudades quedan a 7.700 kilómetros de distancia. Sí. Bueno, lo que pasó fue que se pudieron saludar de forma directa como si estuvieran cara a cara. O sea, un tipo en India pensó algo y el que pensó estaba en hola y el que estaba en Estrasburgo pensó chao. Y digamos que los dos fueron capaces de percibir la voz de la otra, claro. Ajá. Bueno, como de responderse el saludo mutuamente o algo así. A claro, pesar de pensando. La distancia y sin teléfono. Sin hablar ni sin teléfono. Bueno, Giulio Ruffini, quien es, digamos que uno de los principales científicos que está dentro de este experimento, dijo que, cito, tan solo es un humilde primer intento de comunicación entre cerebros. ¿Por qué? Porque él comenta que esta interacción que se dio acá entre estos dos hombres, entre estas dos personas, fue con aparatos completamente rudimentarios, es decir, que fueron muy básicos. La tecnología fue muy básica y hasta ahora digamos que se está experimentando, desde hace unos cuantos años se viene experimentando con esto. Bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona, digamos, cómo funcionó la transmisión? Lo que pasó fue que el pensamiento del sujeto en la India, bueno, fueron leídos como pulsos electromagnéticos, ¿sí? Como las ondas que nosotros vemos, como nos enseñan, digamos. Luego, estos pulsos eléctricos se transmitieron a través de internet y llegaron, digamos, a una, con un casco que les ponen también allá en Estrasburgo, y fue codificado a través de una pantalla. En la pantalla el tipo le salía, digamos, se demoró 33 segundos aproximadamente en llegarle el estímulo, digamos, del hola. Entonces llegaba y el tipo que estaba en Estrasburgo le salía, digamos, para saber que él había recibido el mensaje de Lola, empezaba a bajar o empezaban como a, en una pantalla salían el visto. Algo así de un Facebook, claro, pero ellos dicen que es una bola de no sé qué, claro, algo así. Bueno, lo que pasa con esto es que él dice las neuronas se disparan, digamos que. Sí, eso es impresionante. ¿Cómo hace cuál es el sistema para que el pensamiento de alguien llegue a la cabeza de otro? Es tremendo. Claro, sí. Digamos, nosotros, como todos saben, nos tenemos millones, millones y millones de neuronas. Entonces, lo que hace esto es que nos coloca en el casco y cuando la otra persona dice hola, este impulso llega en milésimas de segundos, como les dije, o en segundos, y funciona como si nos dieran un golpe en la rodilla, ¿no han visto? No sé. Claro, el reflejo. Claro, entonces el reflejo que tienes tú, el hola, obviamente tú respondes. Claro. El reflejo que tuvo el personaje, digamos, en Estrasburgo fue como pensar algo o como si estuviese respondiéndole al otro sujeto, ¿sí? Entonces, este fue el primer intento que tuvieron por unir a dos personas telepáticamente. Claro. Ahora, este trabajo fue realizado entre las universidades de Barcelona y la Universidad de Harvard. Obviamente son universidades que tienen demasiados recursos para hacer estos estudios, perdón. Antes ya se habían hecho otros estudios, intentos. Otros intentos de comunicar a dos cerebros, pero esta vez no eran humanos, eran de dos simios o monos. Creo que hay películas de eso también, que quieren comunicar. Sí, he visto un par de cosas. Bueno, digamos que estas tecnologías se han usado, la tecnología, los PLOS, One, le dicen a esto, se han usado como transmisor de actividad cerebral a través de Bluetooth. que obviamente el Bluetooth es algo que no sé si alguien de pronto no sepan, pero alguien que... O sea que el Bluetooth que usamos, el Wi-Fi que uso para el Facebook, también sirve para... Claro, es algo así. Telepatía. Claro, algo parecido. Obviamente tengo que tener el equipo ese. Claro, usan ese mismo sistema, pero obviamente que modificado. Por supuesto. Bueno, hay un sistema científico que es medio complicado explicarlo por acá, porque bueno, pero es un sistema binario, que es el 1 y 0. Bueno, lo que ellos lo estudian de la forma en que se estudiaba, o los resultados era, bueno, si tú decías algo, era un 1, y si lo recibías para mover un pie o una pierna, entonces un pie o la rodilla o lo que sea, era un 0, digamos, la cabeza o todo. ¿Sí, era estudiado bastante codificado? Bastante codificado. No, es tremendo que lo que piense alguien lo traduzcan a código binario, aún era así. Claro, sí. O sea, sí, yo sí, pienso sí. Hola, y ese hola la máquina lo va traduciendo con numeritos. Claro, así como era código binario y automáticamente salía 1010101010 y pues eso todo llegaba en millones de segundos a la cabeza del otro, y el otro lo codificaba como 0101, que era chao, y bueno, tenía un montón de respuestas y de impulsos en las de... Pero igual la conversación terminó en hola chao. Claro, era muy básica, porque hasta ahora es como un primer intento de acercamiento. Claro. Lo que les decía de los experimentos anteriores es que eran, bueno, esos experimentos eran no invasivos, eran invasivos, perdón, porque se logró a través de un mono, que otro mono, sin tocarlo, ¿por qué siempre moviera se usan, una mano? Se usan monos para el experimento. Y pues un ratón, no sé, como... Porque es que los monos más son los más cercanos humanos a los hombres. Entonces bueno, ellos podrían, nosotros podríamos responder muy parecido a ellos, digamos. Mm. Sí. Bueno, entonces estos implantes son bastante sofisticados y efectivos, por lo que se están probando ahora en humanos. Entonces esto nos da una gran perspectiva de lo que la tecnología está haciendo ahora, que sin ni siquiera tocarnos podemos, yo te puedo mover la mano, puedo hacer comunicarnos que parpadees a partir de pensamientos. De pensamientos, tremendo. Tipo X-Men o algo así. Claro, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, a veces vuelvo de Catupecu y después el segundo tema de tecnologías. Salvo mucho a veces. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. Cinco y media de la tarde en La Plata y ahora nos vamos con el tema del Messenger, que si ya tenés el Messenger, ya te quedó el Messenger, no creo que nadie tenga el Messenger. Es más, andá instalándolo. No había cerrado. A mí me bueno, me eso es lo que les voy a contar. Ah, bueno, genial. Rebeca, como siempre, me escuchará. Ay, Dios mío, pero bueno, no importa, Rebeca. La sorpresa ya no importa. Como ustedes saben, yo creo que el Messenger marcó en una generación a todos, o nos marcó una generación. Sí, un clásico. ¿Por qué? Porque digamos que desde Messenger se dieron varias ideas de lo que son las redes sociales ahora. Digamos, algunos emoticones, algunos de los sonidos, juegos, formas de comunicar salieron desde ahí. La foto de perfil. Claro. Portada. El avatar, digamos. Todo eso empezó a salir desde ahí. Empezó Messenger en el año 1999. Entonces, más o menos, les avisa, digamos, Messenger en su tiempo, cuando empezó, salía con el mensaje de, bueno, Messenger te avisa a ti cuando te avisa cuando tus compañeros, familia y todos están conectados. Por eso te permite a ti mantenerte, digamos, en línea. Bueno, digamos que el único país que siguió todavía con Messenger hasta ahora fue China. Digamos que en el año 2009, si no estoy mal, sí, tenía alrededor de 300 millones de usuarios todavía en China, así que todavía está allá, pero esta red social que marcó una generación, digamos que empezó a caer desde que Skype la compró, alrededor no sé cuántos, bueno ya les digo más adelante por cuántos millones la compró, digamos que ese empezó a ser como el declive de esta red social, claro, porque se empezó a reemplazar por otra. Microsoft, que es el de la compañía de Messenger, compró Skype. Claro. Para adaptarlo al Messenger. Uh-huh. Como un último intento de decir, a ver si lo usan ahora que está integrado con Skype. Y bueno, y aún así con Skype, muchísima gente, yo creo que si estuviera todavía, de pronto, no sé, quizás seguiríamos conectándonos algunos a través de eso, no sé. No, igual ahora no se llama Outlook, entonces no quiero meter la pasta más. Outlook. Pero si se llama ahora Outlook, es lo que tiene Skype, tiene contactos, tiene el Messenger, sí. Es como que incorporó todo, tenés contactos, porque yo lo uso todavía, la mayoría usa Gmail ahora, pero todavía sigue teniendo algunas cosas del antiguo Messenger, pero ya ese que te aparecían todos los contactos arriba. Los en un grandes, momento cuando se empezó a caer el Messenger lo integraban a Hotmail. Claro. Te logueabas en el correo de Hotmail, ya estabas en el Messenger. Claro. Podía chatear. Todavía está, o sea, te sale como la gente conectada, está. Si no estoy mal. Ya no lo usas. Claro. Ya no hay nadie conectado. No, Facebook, miras en Facebook y si está conectado le mandas. Lo usas de correo, claro. Sí. Nada que sea. Bueno, uno de los especialistas, periodistas, digamos, especializado en la tecnología, dijo que el Messenger, a pesar de ser uno de los descubrimientos más emocionantes en la historia de las redes sociales, fue el juguete de madera de Internet. ¿Por qué? Por eso que estábamos diciendo, porque a pesar de ser, digamos, pionera en lo que hace y conmover, digamos, a muchos adolescentes, esa era una previa para lo que se venía en el futuro, digamos. Entonces, a partir de ahí, como yo les decía, empezaron a nacer diferentes ramas y empezaron a salir empresarios que, como el de Facebook, Mark Zuckerberg, que, bueno, él empezó a idear cosas así y diferentes universidades empezaron a salir cosas así. Bueno, como ya sabemos, Messenger, no sé si les pasó, pero a mí sí me pasó que a través de, ya no teníamos ni siquiera, o sea, Messenger marcó el momento en que ya no teníamos ni siquiera que tener un contacto físico con alguien. Digamos que fue desde ese momento en que decirle a alguien que uno no le gustaba no era tan difícil. Claro. Y se comunicaba a través cuando te agregaban. Claro, el emoticón demostraba más que una palabra o algo frente a frente. Aparte que sí, a través de las redes sociales es mucho más fácil decir las incluso, cosas. Incluso en un momento, cuando estaba Facebook todavía, se pedían los Messenger, me acuerdo. No se chateaba por Facebook. Pasame tu Messenger y se pasaba a chatear por el Messenger. Al principio. Sí. Bueno, aquí les tengo entonces el dato. En el 2009, si es correcto, tenían 330 millones de usuarios todavía en Windows Live Messenger, pero eso fue en el 2005, les dije que en el 2009. Bueno, y Skype compró Microsoft compró Skype en 2012 por 8.500 millones y bueno, con el fondo se unió todo este tipo de cosas y con el intento de que se vuelva a usar, que, claro, pero pues realmente la semana pasada le anunciaron a todos los chinos que se iba a cerrar completamente, les empezaron a llegar emails, claro. Y bueno, este es como, o sea, les ofrecieron ahora muere crédito, digamos, para en favor de eso, pero hasta aquí, digamos, hasta octubre del 2014 Windows Live se resignó, vive. Entonces creo que marca una generación que empezó con el internet. Acá igual terminó hace bastante, por eso digo, no es novedad. O sea, a mí me la cerraron a la cuenta de Messenger, claro, ya hace un año. No podía entrar a Messenger, yo no he probado. Murió. Ah, no, sí. Te bajaba el programa, te murió. Metía con tu cuenta y no entraba. Te mandaban al Hotmail, tu cuenta de Windows Messenger va a cerrar, tienes tiempo. Va a ser asociada, creo que con Skype, y ya va a dejar de ser utilizada. Pero en China fue donde tenían más usuarios, claro, y por eso lo dejaron hasta ahora. Claro. Pero ya no. Ahora le dijeron, ya está. Ya fue. Bueno, ahora mira, un tema raro, es de una banda que no conozco, vamos a escucharlo porque... A ver, Laura lo eligió, así que el tema se llama La mamá de Jimmy y la banda es Por su Gieco. A ver, ¿qué es esto? Búscanos en Facebook como Los Ventuales. No, ¿es un pájaro? No, es la canción de la semana. Semana. 5:41, no me equivoqué, leí cualquier cosa, era por Sui Gieco, era una fusión, claro, entre León Gieco y integrante de Sui Generis, cualquier cosa. Sí, sí, no. Así que no era una banda rara. Pero ahora, la canción de la semana, que suena el carpo de fondo, suena Papo, y nos vamos con Laura. Sí. Hoy vamos a hablar de el señor Norberto Aníbal Napolitano, conocido como Papo. Él fue integrante del grupo Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos. Y en la década del 70 fundó una banda que se llamó Papos Blues, que tenía así todos esos ritmos de blues y jazz y toda esa cuestión. Bueno, no vamos a decir mucho de él, pues él murió en el 2005, ya me regañaron acá mis compañeros. Y sí, él murió en un accidente automovilístico. También fue en su moto. Sí, en su moto. Sí. Sí, se estrelló como con la moto del hijo y salió volando. Sí, sí. Sí fue, obviamente, con los medios estaba. Uh-huh. Y, bueno, voy a decir que en Buenos Aires hay un monumento levantado a su memoria en la plazoleta Roque Sáenz Peña, que eso es entre las calles Justo, Boyacá, Remedios de Escalada y Andrés Damasco. Claro, es como en una plazoletita. Uh-huh. Y hay una estación FM Rock y Pop que inauguró un estudio que lleva su nombre. El nombre lo eligieron todos los oyentes de la radio y fue inaugurado en el 2008 con un concierto de Divididos. Ah, mira, buenísimo. Y capaz que hicieron este tema, porque ellos lo suelen hacerlo a sus ideas. Sí, creo que la versión del disco Papo y Amigos hace este tema Dividido. Sí, ¿puede ser con Papo? Con ellos, sí, sí, sí. Muchos han incorporado temas de Papo a su repertorio. Así es. Y bueno, la canción es Juntos a la Par. Esa es una canción famosísima de... Sí, la más famosa de Papo. Uh-huh. Que no sé si lo representa en su obra, pero bueno, es el tema más famoso. Pero sí, sí. El tema, claro, que eso era lo que yo estaba pensando, porque leí como que era el primero en incursionar en heavy metal acá en Argentina, y pues la canción no es muy metal, que digamos. No, igual, sí, el rock más pesado lo hizo con Riff, que era la otra banda que él tenía. Uh-huh, sí. En Papo, blues, siempre hizo más blues y más rock. Claro, y en Riff fue más polenta. Riff más polenta, sí. ¿Cuánto tiempo de diferencia tenía el que tenía más o menos el... ¿Las dos bandas? Claro, que no, eran proyectos paralelos. Ah. En algún momento sacaba disco con Riff y después sacaba disco con Papo. Explorando diferentes etapas. El tipo ha estado en todas, ¿viste? Y también no tenía problema en como dijimos, en tocar con otros personajes del rock, así que... No. Claro. Bueno, la canción es Juntos a la Par, fue escrita por Julie Ruth, que es un representante de la música country. Y bueno, llegó a manos de Papo porque como que Papo se enteró que Julie componía, no sé qué, y fue al estudio, le dijo que mostrara varias canciones, y como quien dice, la tercera es la vencida, le mostró Juntos a la Par y le gustó. Dicen que la canción tiene dos significados. El primero se lo dio Papo. O sea, porque en una entrevista que le hizo el diario Clarín, le preguntaron que por qué esa canción y qué quería decir. Que pues porque lo juzgaron porque no era tan neta, tan rockera. Pues, como solía ser. Ajá. Entonces él como que en defensa dijo que no era tan así, que el amor iba, venía, que era muy hermoso, no sé qué. Pero que la letra se refería como a las Malvinas, a una mujer que rezaba por el marido que se había ido a la guerra. Después apareció el señor Yuli y dijo que no, que eso era mentira, que la canción no tenía nada que ver con Malvinas, que él lo hizo como a forma de pensamiento en voz alta, que trata del hombre que quiere amar a su familia, que quiere luchar por sus ideales. Cada uno le da su significado y créele al que quieras. O sea. No, pero igual creo que el significado que más predomina es el del amor. Más porque es una canción que es muy utilizada en videos de pareja. Sí. Y bueno, como dijiste, canciones de pareja es como el típico, ¿viste? Sí, sí, un clásico. Terminan... pasando ese y el video del besito en el matrimonio con la vivienda. Que no sé si era lo que quería Papo. Viste, o sea, capaz que si resucitara, no sé si cae de nuevo, te digo, con algunas de las cosas que han hecho con sus temas. Pero bueno. A ver, la canción de la semana, entonces la escuchamos juntos para un clásico. Y denle el significado que quieran, obviamente. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz. Caminos de desandar. Pero no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. Búscanos en Facebook como Los Eventuales. La última misión antes de que nos vayamos volando. Minutos, falta para las 6 de la tarde y ahora vamos a escuchar un fragmento de teatro. ¿Le gusta el teatro? Sí, la verdad que sí. Sí, hace mucho que no voy a ver nada, pero... ¿Por qué? Porque estuvimos hablando en la semana con la gente de La Joda Teatro, sí, que va a estar dentro de unos días. Sí, dentro de un tiempito ya, falta un poquitito, sí, no, pero días. Vamos. Dentro de unos días, vale. Presentando una de las obras que se llama Así habló el que te dije, que son adaptaciones de Julio Cortázar, que se cumplieron este año 100 años desde su nacimiento. Hablamos con la gente de La Joda Teatro, pero primero escuchamos el fragmento de la obra que van a estar presentando y después la charla que tuvimos. Ring. Ring. Ring. Hola. Hola, ¿quién habla? Marta y Berta de la Paternal. Marta y Berta de la Paternal, ¿saben quién habla? Ay, esa voz. Ay, yo la conozco. Yo también la conozco. ¡Comisario Gandolfo! ¡Es usted! Sí, el comisario Gandolfo, de Ladrón y Policía. ¡Ay! Con mi hermana lo vemos todos. Todos los días. Y siempre decimos... Que usted es el ángel de la Paternal. Sí, Marta y Berta, el ángel de la Paternal. Y ustedes están participando por el premio semanal. Un patrullero en la puerta de su casa durante una semana. Dos altísimos oficiales, chalecos a estrenar, calibre 22, mate y termo. ¡Ay, pero qué maravilloso! ¡Qué fantástico! ¡Qué brillante! ¡Qué buenísimo! Marta y Berta, ¿Están preparadas para la pregunta del millón? Todos los deberes hicimos. Hicimos todos los deberes. Todos. ¿Quién mató a la señora? Opciones. Por favor, es muy difícil. Opción A. Dos ex convictos. Otra. Opción B. Dos policías corruptos. Ay, por favor, Gandolfo. Sabemos que esos son todos inventos. Puros inventos de los medios. Opción C, por el patrullero en la puerta de su casa. Dos motochorros. ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo la sé. ¿La sabés? Sí, la sé. Yo también la sé. Comisario Gandolfo, la sé, correcto. Correcto, Marta y Berta, correcto. ¡Han ganado el patrullero! ¡Ay, pero qué fantástico! ¡Qué maravilloso! ¡Gracias! ¡Gracias! Padilla y Montenegro, dos altísimos oficiales, están yendo a su casa. ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Millones! Padilla, Montenegro. Señora, abra. Ay, es que todavía no nos depilamos el bozo. No nos hicimos la permanente. Señora, abra, somos los motochorros y le venimos a robar. Nosotros no dijimos que eran ustedes. Nosotros dijimos que la sabíamos. Que la sabíamos, que era la vez. No, la policía. Totalmente los policías. Señora, abra porque le vamos a entrar por el ventilú del baño. ¡No! ¡El ventilú no! ¡Es vitro! ¡Es vitro francés! ¡Señora, abra! Porque le vamos a robar todos los ahorros. ¡Los ahorros no! ¡De nuestros padres! ¡De toda la vida! ¡Señora, abra porque la vamos a violar! No. ¡Señora! No. ¡Abra porque le vamos a secuestrar el perro, señora! ¡El perro no! ¡El caniche no! ¡No, es epiléptico! ¡Necesita su medicina! La realidad, absurda o falsa o truncada, es un fracaso de la unidad. Paula Ponce está con nosotros para hablar de teatro un poquitito y también de Cortázar. ¿Cómo anda, Paula? Bienvenida. Para integrante de La Joda Teatro. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Integrante, sí, de La Joda Teatro, un grupo de teatro independiente de la ciudad de La Plata. ¿Cómo es la historia? Porque estaba contando hace un rato cómo surgió esto de que se empezaron a reunir, cómo surgen todas las agrupaciones de teatro, pero esta tiene un objetivo particular. La Joda Teatro surge en el año 2008, el 18 de septiembre, en conmemoración de la desaparición de Julio López. Se junta un grupo, el primer grupo de La Joda, y sale a la calle en la marcha que se hizo en Plaza Moreno. Hizo una participación, una intervención artística el 18 de septiembre. Y desde el 2008 hasta ahora ha seguido una política que es salir a las calles con intervenciones callejeras, intervenciones teatrales. Siempre la idea es salir con algún mensaje y salir a la calle y lograr de que podamos no solo llamar la atención, digamos, sino intervenir a la gente. La gente forma parte de la obra, ¿cómo es eso? La gente forma parte de una intervención callejera, sí. La idea de La Joda es poder romper esa barrera que hay y un poco con el teatro tradicional, que si bien a veces uno se tiene que adaptar y utilizar el escenario o sentirse un poco más alejado del público, la idea es siempre poder llegar, que la gente se sienta parte, que se sienta intervenida y que también nos intervenga a nosotros como actores, porque no es lo mismo estar arriba del escenario actuando y tener al público a 5 metros que estar actuando en una habitación de 4x4 en el piso con las personas, con nuestro público sentado al lado nuestro. ¿Por qué lo del nombre, lo de La Joda Teatro? La Joda Teatro es por Julio Cortázar. Julio Cortázar, en uno de sus cuentos, hablaba de un grupo de militantes que estaba en Francia y que empezó a salir a las calles haciendo manifestaciones artísticas justamente para expresar y para manifestarse ante la sociedad, y utilizan la forma artística. Y ese grupo, Cortázar, dice que es la joda. Bueno, y hablando de Cortázar, que habría cumplido 100 años el pasado 26 de agosto, y ustedes están como que retomaron las obras que hacían de Cortázar. Nosotros estamos con una obra que se reestrenó el 22 de agosto, un poquito antes, se hizo el reestreno de así. Ah, antes de que se cumplieran 100 años. El 22 de agosto se reestrena Así Habló el que te dije, porque nosotros venimos con esta obra hace 2 años. Y este año se reestrena esta misma obra, pero teniendo en cuenta justamente eso, los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar. Entonces, además de la obra de teatro en sí, lo que intentamos hacer es un homenaje en cada una de las presentaciones. Para eso nosotros invitamos artistas amigos y que tienen ganas de participar, donde están quienes pintan cronopios, músicos, cantantes y que tocan jazz, después literarios que leen obras de Cortázar. Así Habló el que te dije es una obra, pero dentro de la obra hay 4 escenas. Escenas que el público tiene que ir recorriendo y que siguen una línea histórica. Arranca con una adaptación de Casa Tomada, el peronismo, con la adaptación que se le quiera dar a Casa Tomada, porque es un cuento bastante polémico. Continúa con Graffiti, que es una historia de amor en la época de la dictadura. Y después una escena de un personaje que se llama Lowenstein y la realidad, que son adaptaciones de el libro de Manuel, de Julio Cortázar. Y la idea del público es que el público se va guiando también por la iluminación, por la música. Van a ir llevando en una línea histórica y sobre los años de Cortázar. Así que es y de Argentina también, es todo tipo un recorrido histórico. Exactamente. A través de la obra de Cortázar. Es un recorrido histórico, adaptaciones claramente al teatro. Y esta es la que van a hacer ahora el 4 de octubre. El 4 de octubre, sí. El 4 de octubre. ¿En dónde van a estar? En el Favero, el 4 de octubre, en el Centro Cultural Omar Favero. Y después seguimos los 4 viernes que siguen de octubre, que empieza el viernes. El 10 de octubre y el 17 de octubre. Bien, en Teatro Práctico. Pero igualmente, para que no se asusten el público, no es que van a actuar. No, porque no. Por ahí va a intervenir el público, pero no es que te van a subir arriba del escenario actual. No, no es que vamos a llamar a alguien a que se meta en el medio de Casa Tomada, pero la idea es que el público se sienta intervenido de alguna forma, ya, no solamente rompiendo con esta cuarta pared y con el recorrido, la gente se sienta un poco adentro de todas estas historias. Claro, que no esté tan separada. Alejada, tal cual. Bueno, así que gracias. Entonces, Paula, van a estar el 4 de octubre y después todos los viernes de octubre en el Teatro Práctico. Ahí está. Teatro y el 4 de octubre en el Favero. Y el 4 de octubre en el Favero. Si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden buscar por Facebook. Está la página y el perfil de Facebook, La Joda Teatro. Y bueno, y si no, se comunican con ustedes. Perfecto. Y después nos pasan los contactos. Bueno, gracias, bueno, Paula. No, muchas gracias, Paula. Hasta luego. Bien, ahí estaba la charla que habíamos tenido con Paula Ponce de la agrupación La Joda Teatro. Nos contaba un poquitito de qué se trata el grupo y de sí, habíamos escuchado al principio un fragmentito de la obra, claro, y bueno, la entrevista. Sí, muy sí, bueno. La verdad que uno al principio dice ¿De qué es esto? Pero bueno, eso lo pueden ver. Bueno, ya iremos repitiendo. Sí, vamos la a fecha, repetirlo. Y porque si es en octubre. Si no, si tienen ganas, también pueden comunicarse en la página nuestra de Los Eventuales. Que ahí le vamos Facebook, a brindar toda obviamente la información. Así 21 es. Grados la temperatura, va bajando de cara a la noche. Ya son las 6. Nos estamos despidiendo. Gracias, Sebas. Chao. Gracias, Laura. Chao. Porque después dicen que no los saludo. Sí, sí. Gracias, Rebe. Bueno, chao. Y un Romito. Saludo para nuestro operador, Leonel Paz. Y para David, que también nos vino a hacer compañía. El aguante ahí. Bueno. Buenísimo. Bueno, esto fue todo. Los Eventuales, nos vemos el lunes que viene. Buena semana. Chao.